Otra clave es la que caracteriza a los coros conocidos como coros de clave, que la realizan sobre un compás de 3x4. 1, 2, 3.